No, porque no tengo carnet de conducir. Soy de soy una rara avis, pero no he tenido que hacerlo. Qué grande, Dani Nelo, te agradezco un montón el madrugón, que nos ayudes a poner las calles. Te deseo mucha suerte, que disfrutes y que nos hagas disfrutar con las composiciones de este disco y de muchos conciertos que vengan. Dani, cuídate mucho. Muchas gracias, gracias amigos. Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Dani Nelo con la Mambo Jambo, gran discazo que se han marcado y que disfrutamos aquí en el primer despertador de la radio. Avanzando y seguimos poniendo calles, acompañando a la gente que entra en los turnos ahora y los que también están finalizando. Esto es un no parar, unos salen, otros entran y muchos madrugando. A partir de las 6, Carlos Herrera se hace con el poder y la verdad que es una gozada. Miguel López, acaba de llegar tu mensaje y te leeremos en la ronda de ponedores enseguida. Pero claro, perritos, gatitos, tortugas, conejos, la comunidad de mascotas de nuestros ponedores es muy importante, ¿vea? Antonio Díaz, que nos ha presentado con una foto a Logan, que es un perro precioso. Maite Álvarez dice, pues el mío también es un perrete y se llama Panda. José Antonio Gutiérrez, que tiene un canario doméstico que se llama Bolt. ¿Tú sabes el dibujo animado este? Se llama Bolt, que es un perro que sí, corre mucho, que tiene un rayo. Dice, bueno, es que le llamamos Bolt al canario porque me lo encontré en la playa, se le escaparía a alguien y me hizo correr mucho para atraparlo. Así bueno. Que así le llamamos. O Cobrey, que tiene una periquita que se llama Tika. ¿Quieres algún mensaje más? Sí, un par de bueno, más, tenemos a Juani también, que le ha puesto Zidane al suyo. Zidane. Claro, Zidane, como el ya exentrenador del Real Madrid. Claro, claro, claro. Y Auri Fernández dice, pues mi gato, que se llama Negrete, y tengo también dos perros, Thor y Frigg. Y faltan mis 7 tortugas que todavía las tengo sin bautizar. Y hablábamos al principio de los nombres comunes para perros, los nombres de humanos para perros. Carmen Aguirre dice, vamos a ver, mis perras se llaman como se tienen que llamar, Milagros y Remedios. Qué gozada. Oye, hay un montón de mensajes que se quedan en nuestro facebook.com/ poniendo las calles, 707 comentarios. Es impresionante, muchos de ellos con fotos y se agradece un montón. Gracias a todos los ponedores que, bueno, que os enrolláis muy bien y que además nos deis muchísimo juego. Es muy importante vuestra participación. Por cierto, tenemos un juego a través de cope.es con nuestro podcast. Miguel P., los ponedores saben de qué va, ¿no? Sí, porque lo explicamos todos los días y lo subimos todos los días. Subimos las 2 horas que dura el programa, una hora cada hora separada, y metemos una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el directo, pero que la metemos ahí entre una música, entre una conversación. Bueno, esas palabras tienen todas las semanas una misma temática y estas son representantes españoles en Eurovisión. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes, o sea, hoy, mañana o pasado las tengan todas, nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son y así nosotros el lunes anunciamos al ganador. Genial, Miguel. Pues nada, a ver si hay suerte y los ponedores participan y uno de ellos se llevará un regalo para que tengan un buen recuerdo de poniendo las calles. Por cierto, ahora Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y es porque tenemos que acordarnos de la gente que lleva trabajando un montón de horas, ya sea en una garita, ya sea en los servicios de mantenimiento, ya sea en la carretera, limpiando un portal o no conciliando el sueño. Pero hay gente que está sumando para que España no deje de producir, para que levante nuestro país. Y es una gozada ir conociendo las profesiones que se llevan a cabo cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Ángel Ruiz, por ejemplo, desde Chilches, en Castellón, y con su cuñada Ángela, que le ayuda a partir desde las 5 de la mañana a poner los rollos de anís en los croissants, mientras montan el tomate, cocas de verduras en el mostrador de la panadería para que cuando vengan los clientes esté todo preparado. Esto, Beatriz Calderón, lógicamente es un no parar. ¡Qué maravilla! Santi Alarcos también, que él se va a hacer biodiesel, pero su mujer también es ponedora. Conchi se va al hospital de Alcira a luchar contra el COVID-19, a currar, en definitiva. Qué bueno. José Manuel Balsategui es rutero, dice que él se mueve entre Coslada y Talavera. Mariano es ponedor porque lleva un bus, él lleva al personal a la fábrica. genial. Jesús Rodríguez dice que es un jubilado insomne, que duerme poco, que sobre las 4:30 se despierta, que ya está con la radio encendida escuchando el programa. Dice que le damos mucha compañía y dice que le encanta la música del programa. Sí, sí, Daniel dice que también un panadero más, como siempre, elaborando pan y escuchando este gran programa en directo. Os escribo desde un rinconcito de Ciudad Real llamado Membrilla. ¡Ay, qué bueno! Claro que sí, he estado varias veces yo en esa población. Miguel López nos cuenta que ahora mismo va a trabajar a la refinería para que todos tengamos gasolina y después en las gasolineras. Un abrazo a todos, dice que somos geniales. Pues muchísimas gracias, Miguel. Rafael, que está trabajando en Elaborados Cárnicos Medina, en Buñol, en Valencia. José Antonio Rodríguez, que es un carnicero, dice de una gran cadena de supermercados. A Jorge Carrera le tenemos en Galicia, va con bombonas de oxígeno y demás cosas. Miquel, que nos da los buenos días, que empieza a trabajar en el autobús con entrada en la fábrica de Ford en Valencia desde las 4 y ya a las 5 estoy dando vueltas por aquí. Davinia se va ahora a trabajar. Ella no es panadera, pero está muy cerquita de ese sector porque está repartiendo el pan nuestro de cada día. Pedro Serrano Acosta nos da las buenas noches. Es cocinero desde Salobreña, en Granada. Dice que todos los días nos escucha desde la cama, a veces, y otros preparándose para salir al mercado. Juan Fernando ha escrito desde Redur, está en Cáceres. José Ramón Pedrosa Lozano nos da los buenos días con su camión en la provincia de Cádiz, transporte marítimo. Dice que nos escucha todas las noches, que va a cargar a cualquier sitio. Dice que es de Andalucía. A madrileño levantino dice, le tenemos en una estación de servicio, en una gasolinera. Está cubriendo el turno de noche y se ha aficionado a escuchar poniendo las calles. Qué bien. Y mi último mensaje, Bea, es el de Victoria González, que nos cuenta que ella es limpiadora en Murcia, que ahora se dirige hacia su centro de trabajo. Dice que somos muy buena compañía y que le ayudamos un montón. Pues, Victoria, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Y Pulpo, la de gente que tenemos escuchándonos en Estepa. Tenemos a Juan Romero, por ejemplo, que dice aquí, uno de los de la placa blanca, deseando que lleguen ya a las 4 de la mañana todos los días para escuchar poniendo las calles. Qué gozada, qué cantidad de gente, cuántos currantes, cuánta gente que vive al revés, lo que hace una hipoteca y lo que hace tener que salir adelante, como Beatriz Calderón o como yo mismo, que estamos pues viviendo la vida que lleva la audiencia, ni más ni menos, y que a partir de las 6 de la mañana mutamos y nos convertimos en fósforos para escuchar a Carlos Herrera. Ahora son las 5:40, las 4:40 de la mañana en las Islas Canarias, y lógicamente tenemos que poner el punto y final a la temática musical de esta semana, que ha sido ni más ni menos que Franco Battiato. Y mira, ¿por qué paramos el tiempo ahora en el 87? Pues porque la canción de Franco Battiato que vamos a escuchar pertenece exactamente a ese año. Y en ese mismo año, en el 87, el 16 de marzo, pues tuvo lugar la primera gala de los premios Goya, a la que asistieron los reyes don Juan Carlos I y doña Sofía. Fue presentada por José María González Sinde y Fiorella Fantoyano, presidente y tesorera de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Sí, la Academia ha querido premiar a los artistas con una auténtica obra de arte, algo que está muy por encima del puro valor simbólico que suelen tener otros premios. Hemos elegido la figura de Goya porque es nuestro pintor más cinematográfico y, sin ninguna duda, el más popular. Les dejamos ya con la gran gala del cine español. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Claro, es que esta semana ya sabes que se la hemos dedicado a Franco Battiato, el artista italiano que falleció el martes de la semana pasada a los 76 años. Y hay que decir que es un tipo inclasificable por su obra, pero también por su forma de afrontar la vida. Llegó a decir en una entrevista que una nariz como la suya, o la aceptas o te tienes que pegar un tiro. Pero mira, fue un músico completo que tan pronto grababa un disco de pop incontestable como flirteaba perfectamente con la electrónica o decidía adentrarse en el mundo de la ópera. Pues hoy le vamos a despedir con la versión en español de su gran éxito de 1987, pero que además apareció en el disco Nómadas de ese mismo año. 5:42, 4:42 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este viernes 28 de mayo con mucha alegría y con mucha gente disfrutando de la radio. Ponedor, sube la radio y disfruta. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Y Yo quiero verte danzar como derviche turno que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacalí. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. ¡Pepe Domingo! Dime. ¿Cómo mola una final, eh? Mola mucho. Vive un fin de semana de finales en Tiempo de Juego. Calla, calla. Este sábado con la final de la Champions. Manchester City, Chelsea. Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones. Con la última jornada de la segunda división. En juego la última plaza para los playoffs de ascenso a primera y la lucha por evitar el descenso. Con zurda cruz de balón. Con la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Y con el final del Giro de Italia y la final de la Copa de la Reina. ¡Tiempo de juego! El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Uno. 5:46, 4:46 en Canarias. Me manda una foto, Pilar Burruchaga, del perrito que tiene y es impresionante. Dice que lo cogió cuando era muy pequeñito, el 20 de agosto, dice, Pulpo, la misma fecha que cumplía mi papá los años. Casualidad o magia. El caso es que tiene un perro que es una auténtica maravilla. Mire, y Borja Armillas, que dice que en su casa siempre ha habido perros, pero que él nunca les ha puesto el nombre. En el futuro, eso sí, quiere tener uno que le quiere llamar Nixon, y si es una perra, que se llame Greta. ¡Qué maravilla! Hay un montón de gatitos. Isabel Gijón, por ejemplo, también dice que ella, bueno, pues son bichis siameses preciosos, que los encontró su marido en la fábrica donde trabaja, que eran tan pequeñitos y que luchaban tanto que la bautizamos como Vida, dice. Pero Pulpo, realmente, a veces la llamamos Ratita o Gordita. Claro, es que son diminutivos para llamar a tus mascotas, también tienen su cosita, ¿eh? Claro, María José dice que su perrita, una bodeguera que falleció hace 2 años, se llamaba Pulga. Y ahora cuida de la de su hijo, que se llama Pica, y de su gata, que se llama Dama, que las dos las recogieron en la calle, Pulpo. Qué bien, qué bien. Bueno, ya sabes que todos los viernes lo que hacemos es representar en directo una película que pues la ha visto la inmensa mayoría de la gente que escucha este programa de radio. Y nos atrevemos a coger el león y cada uno representa pues a uno de los actores. Vea, aunque no te lo creas, ha habido un montón de gente que ha estado llamando continuamente al estudio. Sí, sí, y yo no tengo muy claro a qué personaje he interpretado. Yo no sé si era directamente un león o era un portero, no tengo ni idea, pero el caso es que era lo que ponía en el papel. Pero bueno, está genial porque en esta ocasión la banda sonora yo creo que lo decía todo. Sí. Siempre damos alguna pista, a veces es una frase, otras veces la banda sonora. Y luego ya está nuestra interpretación, que es donde tienes que sondear. Que es donde viene directamente el fallo de la gente, pero si no llegase por la banda sonora, eso. No lo pillan, claro que sí. Bueno, pues que nos diga Miguel P. con quién vamos a hablar. No sé si lo tenemos o lo tienes tú por ahí, Bea. Me están diciendo que no lo tenemos ahora mismo previsto. Vale. O sea que directamente tengo que dar yo paso a Lourdes, ¿no? Eso es. Perfecto. Lourdes, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues estoy entrando en el coche a hablar con ustedes para entrar al trabajo. Ah, muy bien. O sea que empiezas a trabajar ahora, ¿no? Sí, ahora mismo. Sí, ajá. A las 6 ya. Ajá. ¿Y a qué te dedicas, Lourdes? Pues trabajo en un pueblito de Gala. Ay, se la escucha muy mal. Se le escucha fatal. Bueno, Lourdes, cuéntanos, ¿qué película? En un aguacate. Ah, en aguacates, qué bien, perfecto. Oye, Lourdes, venga, pues para no perder tiempo, cuéntanos, ¿qué película vamos a representar en directo? Gladiador. Sí, muy bien. Sí, señora. Bueno, pues nada, nos dejas tus datos que te vamos a mandar un regalo por tu participación en el programa, ¿de acuerdo? Vale, Pulpo. Cuídate mucho. Hasta la mañana, que vengo al trabajo. Ajá. Y sois geniales, de verdad, me encantáis los dos. Bea, un saludo. Muchas gracias, un beso. Qué gracias, bien. Gracias, qué bien, un besito. Lourdes. Que tengas buen día. Y tengo cinco perros, ¿eh? ¡Jolín! Bueno, madre mía, qué completa, lo tiene todo. Todo, perfecto, todo. Lourdes. Que tengas un buen día, cielo. Gracias igualmente, un besito para los dos, chao. Hasta ahora. Jolín, al final era cuando mejor se la escuchaba, de verdad. Sí, qué rabia. Estas cosas, pero bueno, lo que tiene la línea. Es verdad. Bueno, Bea, esta noche hacemos el deluxe, ¿te parece? Eso es, me parece correcto. Un beso. Un besito, buen fin de... Hasta ahora. Bueno, son las 6:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Yo voy a hacer una cosa que esto me la enseñó a hacer Carlos Herrera. Yo no tengo conectado ahora mismo el cable, pero él me va a entender. Herrera, buenos días. ¿Qué? ¿Tú me cubres 10 segundos para que yo ahora mismo conecte un cable? Venga, dale tú. Pues hola, me alegro mucho de saludaros. Ahora a las 6 empieza un programa, que a ver si me lo preparo en estos 5 minutitos. Ya está. Voy a enterarme de lo que ha pasado y se lo cuento, ¿no? Claro, pero vamos, te tengo que mandar el guión, como no te lo manden, no sé. Claro, no, si no manda el guión aquí yo no sé decir ni pío. Es que de verdad. Oye, hoy estamos de cumpleaños de alguien que realmente nos apasiona. Hoy es el cumpleaños del grande, del genio, del líder de la Creedence. Hoy es el cumple de John Fogerty. Que cumplirá 228 ya. Pues mira, 76 años con su camiseta de leñador, que yo creo que no se la cambia el tío, Está hecho un chaval. Sí, pero vamos. Aquí está cantando en el 2009 con el gran Bruce Springsteen. Esto no tiene desperdicio. En directo, esto es un número uno. Que realmente es complicado quedarse con una de las canciones de la Creedence o del gran John Fogerty. Este tío que nació en Berkeley en el año 45, que hoy está cumpliendo esos 76 años, es un hombre que ha tenido muchos problemas con la justicia, con sus propias canciones, por malas negociaciones. Sobre todo con sus propias canciones. Sí, efectivamente, porque negociaba fatal. Entonces él iba cediendo derechos para ir cobrando un dinerillo por adelantado, pero lo que estaba firmando era la cesión durante un montón de años de lo que generasen esas canciones. Claro, él no pudo cantar esas canciones y él prácticamente no pudo hacer nada durante todo ese tiempo. Hasta que un buen día, en fin, pasaron las cosas, se medio arreglaron y pudo grabar el Centerfield y otros discos. Pues y sí. Demostrar que estaba perfectamente vivo, porque está como nunca, ¿eh? Pues sí, y está preparando una gira que él quiere comenzar en septiembre. Y he leído en su Twitter que tiene aproximadamente 80 conciertos. Es un tío que hoy está cumpliendo. Pues yo daría lo que fuera por ir a ver uno, fíjate lo que te digo. Sí. ¿A que sí? Pues sí. Como venga a España habrá que ir a verle, porque yo creo que se quedó pendiente una visita para el 2020 que se tuvo que suspender. Pero este hombre cuando venga aquí va a arrasar. Desde no, y como venga a algún sitio cerca, aunque no sea España, pues oye, te pegas un salto Si es que puedes pegarte saltos, que ahora mismo no sé yo. Bueno, a ver, las cosas, ¿eh? Si no nos portamos mal, se va a poder hacer. Pero como empecemos, correcto, a desfasar, claro, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Va a ser complicado. Y ¿sabes lo que pasa? Que es que hay muchas ganas de salir, Herrera. La gente necesita volver a la vida. Claro, aunque solo sea ir a pasear a una ciudad de tu preferencia, ir a comer, sí, a un sitio de los que te gustan. Mira, yo ayer me fui a comer esto y yo estoy en Málaga. Bueno, a mí en Málaga me gustan muchos sitios para comer, pero a mí el rinconcito de la barra del refectorio fue un sitio que me gusta siempre ir, aunque sea a tomarme, porque fríe muy bien el pescado, son amigos, me tratan con cariño y hay gente que conozco siempre en la barra y eché un rato inolvidable. Digo, pues fíjense qué cosa más normalita, ¿no? Esto está al alcance de todos. ¡Jolín! Bueno, pues eso es lo que tengo muchas ganas de hacer, no ya solo aquí en Málaga, sino pues en Palma de Mallorca, ¿verdad? En Huelva, en Bilbao. Estoy loco, claro, por ir a Bilbao, hace mucho que no voy. Pues eso es lo que estamos deseando todos, Herrera. Es que, claro, encima la gastronomía y nuestra España, con lo que mola nuestro país, te lo digo en serio. Sí, sí, sí, sí. Por, o sea, eso. Lo que yo he disfrutado el sábado pasado en Zamora, este fin de semana que tengo una comunión en Pozuelo, entonces en Pozuelo también hay sitios interesantes. ¿Cómo? Pozuelo está lleno de sitios, claro, interesantes, por eso. Perdóname. Claro, claro. Entonces, Pozuelo está lleno. Claro, pero coño, que no tengo que viajar, pero que también me hace lo posible para disfrutar de unos buenos vinos y unas buenas cosas, porque eso, se agradecen un montón. Exactamente. Bueno, y además tú, dentro de medio mes te vacunarán. Sí, es verdad. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en 25 días, más o menos, ¿no? Sí, por ahí, exacto, sí, por ahí. ¿Duele mucho el pinchazo, Herrera? Duele muchísimo. Notas solamente la entrada de la aguja, es como si con una aguja de coser te rasparan todo el... Y luego la entrada del líquido es como si entrara el hígado, las antiguas inyecciones de hígado. Pero que bueno, te deja el brazo dormido durante 2 días. ¿Qué cosa más agradable para despedir el programa? O sea, ¿qué cosa más agradable? Es así. Bueno, pues nada, te mando el guión. Habitas. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestro web o llámanos. Bosch. Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así? Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible. Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital. El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina. En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento. Y puedes financiarlas hasta en 12 meses. O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto. Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es. Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta. ¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos. Lo que yo te diga, activad el modo inteligente.